Sentir es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo. Si bien salí de casa, pero están arreglando ahí cerca, están cortando. Javier también llegó hace un rato más o menos, así que recién nos estamos organizando. Tenemos títulos, vamos a hablar de Boca, vamos a hablar de River. River juega con Huracán, Boca tiene su partido también bastante complicado. Presentamos a mi compañero Facundo Minerini. Facu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo vine cargado con toda la info del ascenso, lo que se viene, el partido que tenemos hoy a la noche, como hablaste bien hoy en las redes, de Talleres y Belgrano en el Kempes. Después Temperley. El de Temperley y Belgrano en el Kempes. Después también la Superliga, Lanús que puede quedar primero, y el debut de Julio Falcione que se viene en Banfield. ¿Qué se habla del taladro en estos días? Con Banfield, ¿cómo viene la presentación? Se habla bastante de Banfield en estos días, ya que es una alegría inmensa para todos tener a Falcioni de vuelta en la institución. Se vienen varios cambios. Uno de los primeros sería el ingreso del cambio del arquero, que sería el ingreso del colombiano que subió, es la primera, y que con Falcioni tuvo muy buenos rendimientos, Iván Arboleda, uh-huh, en el lugar de Esteban Conde. Uh-huh. Después también se habla de un cambio de esquema, porque el esquema de Crespo no le servía a este Banfield para él. Un Banfield que para mí con Falcioni puede levantar mucho y puede ilusionar y mucho, ya que para mí es un técnico que lo puede levantar a Banfield. ¿Cómo está Banfield con el promedio? Banfield con el tema promedios está complicado, está peleando la zona baja, igual que Lanús. Uh-huh. Son dos equipos que arrancaron mal desde los promedios, sí, debido a que no hicieron un muy buen campeonato la temporada pasada, no hicieron un muy buen torneo, y arrancaron flojo con el tema promedios, por eso decidieron cambiar rotundamente el técnico. Bueno, vamos a hacer un descansito con un tema musical, nos organizamos y seguimos. María no tenía paz, ella vivía puro rock. De la fachada paternal y de regreso al monoblock. Es la más dura del normal y en soledad suele sufrir. Tan nena y tan mujer fatal, primero amar, después partir. Pero era un pibe del montón, pero la hacía sonreír. Y así María se quedó algunas noches a dormir, y se dejaba acariciar y se olvidaba del dolor. Se solía preguntar si eso podía ser amor. Pedro era un pibe en el montón, pero algo en él era especial. Un generoso corazón y un gran talento para actuar. cansado apostador que jugó un pleno y acertó. Con la más linda del normal, más de una noche terminó llorando en una confesión hasta volver a sonreír y emborrachándose los dos, más de una noche sin dormir. María no tenía paz, él detenía su dolor y se solían preguntar si eso podía ser amor. Bueno, seguimos con Deporte Popular, vamos con una publicidad. Doctora del Estudio Jurídico de la doctora María Laura Albornoz, abogada del libro 23, folio 145, celular 03476-155-86-063, esto es San Lorenzo, provincia de Santa Fe, ahí cerca de la Costanera, sobre la Costanera, en la última calle de San Lorenzo. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de allá, que la semana pasada estuvimos hablando con un piloto y amigo de San Lorenzo, de ahí de la ciudad. Un montón de gente que vive ahí, así que nada, le mandamos un saludo. Facu, tenés un comunicado de la Superliga, me dijiste. Sí, un comunicado de último momento que se informó de la Superliga que el Trofeo de Campeones se disputará el 15 de diciembre, será en Estadio Confirmar, y sumará una estrella. Tenemos que los dos que lo disputarán son Racing, el vencedor de la Superliga, y Tigre, el que obtuvo la Copa Superliga, la Copa de la Superliga en la final frente a Boca. Bueno, ya, vos dijiste Boca, lo tenemos sí. A Fede Gómez para hablar de Boca. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes y para toda la gente que nos acompaña en la radio. Bueno, Fede, la verdad te cuento una tarde movidita, porque vine, llegué a las picadas, digamos, porque la verdad es un desastre cómo está todo, algunas calles cortadas y el cole da un par de vueltas y bueno, eso me permitió de no llegar un ratito antes, pero bueno, acá estamos como siempre. Sí, me imagino, la verdad que es terrible. Contanos, Fede, ¿qué hay de Boca, lo último para el partido del fin de semana? Sí, primero que todo, vos hablar acerca de los jugadores Mauro Zárate y Eduardo Salvio, sí. Que recordemos que se habían lesionado hace unos partidos, Mauro Zárate precisamente en la ida de los cuartos de final frente a la Liga de Quito allá en Ecuador. Había tenido un desgarro en el sóleo de su pierna derecha hace alrededor de 22 días. Y Eduardo Salvio, un desgarro de grado 1 en el isquiotibial izquierdo en la vuelta frente a la Liga de Quito. Hoy empezaron a entrenar con el grupo, ya recuperados de sus respectivas lesiones, por lo que Alfaro puede contar con ellos para el partido frente a Estudiantes. Pero la idea de Alfaro es esperar a que estén al 100%, no exigirlos y que jueguen frente a Newell's o frente a San Lorenzo para las próximas fechas. Y para los partidos con River, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo lo ves al Faro? ¿Va a ser el mismo planteo que hizo el otro día en el Monumental? ¿Algo parecido? Y bastante apresurado hablar de eso porque todavía faltan 3 partidos para la Superliga. Recuerdo que ahora el domingo a las 8 va a jugar frente a Estudiantes, después a Lorenzo y Newell's. Eso lo va a ir definiendo partido a partido y a medida de que los jugadores se vayan acomodando y viendo su estado físico, su rendimiento, va a ir a acomodar sus respectivos 11 para el partido frente a River Plate. Recordemos que el 1 de octubre a las 9:30 va a jugar en el Monumental. O sea, faltan 20 días. Pero es muy probable que juegue con la mayoría de los jugadores que fueron titulares en el último partido. Fede, perdón que te moleste, Facu Miniriri te pregunta. ¿Volvieron bien los jugadores que fueron con sus respectivas selecciones nacionales? Hola, Jundo, ¿cómo estás? Sí, la verdad que vinieron bien, no tuvieron problemas de lesiones. Están cargados, obviamente, porque vienen de jugar amistosos. El caso de Andrada es el que menos preocupación da, porque hasta lo está pensando para ser titular el día domingo a las 8 frente a Estudiantes. Después van a cuidar a Alexis McAllister, Campuzano, Jan Hurtado y a Junior Alonso. Están esperando que se acomoden en lo físico para después contar con ellos y que jueguen capaz unos minutos frente a Newell's o frente a San Lorenzo. Pero por ahora no tienen ningún problema físico, Facundo. Fede, bueno, contame un poco, nada, si ya se sabe de algo, si se deslumbra el equipo para jugar contra Estudiantes. Sí, hay un posible 11, entre los cuales, como había dicho anteriormente, el único que va a jugar de los que fueron con sus respectivas selecciones va a ser Andrada. Uh-huh. Eso le da muy malos augurios para Marcos Díaz, que ni siquiera puede ser titular luego de que Andrada haya jugado un partido entero frente a México el día de ayer. Sí. Pero vamos con los 11. De 4 va a ir Weigand, le va a dar un toque de confianza todavía al Faro. Después la dupla central con Izquierdos y Lisandro López. Uh-huh. Y el número 3 va a ser Fabra, parece. Después los 4 volantes va a ser Villa, doble 5 va a ser De Capallo y Marcone. Va a dejarlo de suplente a De Rossi, respectivamente, porque después uno nunca sabe, capaz que media hora antes del partido lo pone a De Rossi, como pasó contra River, por ejemplo. Y después, por el lado izquierdo, va a jugar Obando. Es una posibilidad muy grande de que juegue el chico de las inferiores. Y después arriba van a estar Solano y Carlitos Tevez. Ese sería el probable 11 que está trabajando Alfaro y que hizo hoy en la práctica de esta mañana. ¿Carlito lo pone por una cuestión futbolística o para darle minutos? Por las dos cosas, porque sabe lo que le puede dar Carlitos Tevez y además lo quiere bien enchufado para los próximos partidos y también lo piensa como posible titular frente a River Plate, dependiendo de si Guanchope Ávila no llega para el partido. Aparte, puede jugar Solano de 9 y puede entrar él también. Es una competencia que está abierta. Aparte, Tevez es uno de los que mejor físicamente está de los delanteros, además de Solano. ¿Perdón? Tevez es uno de los que mejor físicamente está de los delanteros, además de Solano, además. Sí, está bien físicamente porque además no tiene cargas de minutos en los últimos partidos. Frente a River no jugó y frente a la Liga de Quito lo hizo pocos minutos, pero está bien. Esta última semana junto a De Rossi descansaron, se tomó unos días de vacaciones este fin de semana, y bueno, y está de la mejor manera. Hay que ver cómo va a trabajar para este partido frente a Estudiantes, que seguramente ahí se lo va a ver, y creo que va a tener un buen partido haciendo futurología. Bueno, este Fede, bueno, entonces más o menos Boca tiene campeonato y Copa Libertadores. Recordemos que la Copa Argentina quedó afuera con Almagro. Sí, sí, quedó afuera frente a Almagro. Ya son una competencia que no va a estar y se mete de lleno en estos partidos. Y seguramente en estos partidos que vienen de la Superliga haga un mix de titulares con suplentes y termine jugando con suplentes frente a Newell's, que es el partido que menos va a estar. Y recordemos que después del partido frente a Estudiantes, la otra semana va a jugar el día sábado alrededor de las 5:30 frente a San Lorenzo, lo que va a ser el clásico, el clásico de equipo grande, ¿viste? Sí. San Lorenzo es el que está arriba en el historial frente a Boca y que lo tienen como un partido personal, casi como a la altura de frente a Huracán, no sé si más, porque hay hinchas de San Lorenzo con los que hablé que me dicen que me parece ese más importante partido frente a Boca que frente a Huracán. No sé si fuiste a hablar con algunos hinchas de San Lorenzo, Juan. No, pero calculo que debe ser, yo tengo un amigo fanático de San Lorenzo que calculo que debe pensar más o menos lo mismo que te dijeron los hinchas de San Lorenzo, que para sí. San Lorenzo hoy en día, a ver, si bien no le quitan importancia el clásico con Huracán, pero es más importante el clásico con Boca, digamos, por este ejercicio que vos decís de la paternidad que tiene San Lorenzo sobre Boca. Y sí, es verdad. Y bueno, y por el lado de Estudiantes te digo que está preparando también, hay algunos jugadores que van a ser titulares, como Andrada, después Facundo Sánchez, Junque, se veía si iba a jugar con línea de tres, lo que no está definido, pero arriba ya está confirmado que va a jugar Fede González y Ángel González, los González del equipo de Gabriel Milito. Facu, ¿querías preguntarle algo? Sí, además del partido de San Lorenzo, para mí es un partido también para Boca de importancia, ya que ambos están peleando el campeonato, ¿no? Exactamente, recordemos, San Lorenzo está primero, con a 2 puntos de Boca, que por el empate ahí se levantó el equipo de Pizzi, porque si no, bueno, si ganaba Boca frente a River, estarían igualados en puntos y estarían primeros ambos en la Superliga. Pero sí, sí, es un partido muy importante porque no quiere, Alfaro principalmente, no quiere perderle pisada para poder seguir luchando en esta Superliga, porque hay que tener en cuenta que por el tema de la Copa Libertadores va a jugar con suplentes. Y un partido ganado frente a San Lorenzo le daría un gran colchón de puntos como para seguir en la lucha. Porque si pierde contra San Lorenzo y después frente a Newell's juega con suplentes, es muy probable que termine con o empatando o también que pierda. Por eso me parece de mucha importancia el partido de San Lorenzo frente a, bueno, con la conducción de Pizzi. Que también es un equipo muy difícil porque se armó muy bien de cara a la Libertadores, que perdió, pero los jugadores que trajeron pueden hacer, como pasó con Racing en el campeonato pasado, que tenía muy buen equipo, 2 equipos, y al quedarse afuera de la Libertadores fue con toda para el campeonato, que al final lo terminó consiguiendo. Bueno, Fede, te agradecemos el contacto. Vos vas a estar con Cantero el fin de semana. Exactamente, vamos a estar con Jacinto Cantero y el equipo de Bocanada Ceneices. A las 7:30 empieza la transmisión para hacer la previa y luego a las 8 vamos a hacer la transmisión por FM Solados 87.5. Si pueden escucharnos, si no, ¿puedes escuchar, Juan? Sí, sí. Bienvenido. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando el informe de Boca y ahora, ahora en un toque vamos a ir con el informe de River. Vamos a ir de la vereda de enfrente. A ver qué pasa con el equipo del Muñeco Gallardo, que hoy habló. Gracias, Fede. De nada, chau, saludos a todos. semana, Lucas. Te cuenta magnetismo total, ese beso casual de estudiantes en primavera, un presente ideal que parece irreal, un destino tan coincidente. Nos miramos como un segundo y los dos supimos que era para siempre. Estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos. Para vos, morocha. Dulce como la miel de canela, tu piel sos como la negra murguera. Soy tu cielo, mi sol, un derroche de amor, Don Quijote y vos Dulcinea. Como sube la me sube la temperatura si yo te veo bailar bombón. Estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos, morocha, estoy hecho para vos. Bueno, seguimos con otro bloque de Deporte Popular. Está en el aire Lucas Ajuria, que nos va a hablar del Millonario, que sí tiene Copa Argentina. Perdón, no tiene Copa Argentina tampoco, ninguno de los dos grandes. Tiene Copa Argentina, va con Godoy Cruz. Tenés razón, ya estoy. Tengo una cabeza, necesito unos días. Tiene Copa Argentina, tiene torneo y tiene campeonato. Y la Libertadores. La Libertadores, también. Perdón. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, contanos un poco de cómo se prepara el River de Gallardo para el fin de semana. Mirá, River, que después de todo lo que fue el Superclásico, el aburrido empate 0-0 contra Boca, uh-huh, ahora está esperando este fin de semana, sí, con muchos factores, sí, tanto seleccionados a sus respectivos combinados en la fecha FIFA. Con algunos tocados, como es el caso de Cristian Ferreira, que tiene un esguince de rodilla, va a estar por lo menos un mes alejado de las canchas. Polcho, que vino a declarar por el presunto amaño arreglo allá por 2003 entre Zaragoza y Levante. Uh-huh. Al parecer el capitán no corre peligro de cárcel, igual la pena sería excarcelable, pero hasta ahora los 42 testimonios, si no me falla el cálculo, de los jugadores implicados en esa investigación coinciden en que no hubo ningún tipo de soborno. Así que no correría riesgo, más que nada, la presencia del capitán, que también se está recuperando, ¿no?, de una fatiga muscular. Ya tiene 37 años, pero más allá de eso, es un hombre vital para Gallardo de cara a lo que viene la serie Escopera contra Boca. Háblame un poquito de cómo ves el equipo para enfrentar a Huracán este fin de semana por la Superliga. Mira, el equipo prácticamente va a ser el mismo que tiene Gallardo a priori los titulares. Hay que ver cómo responden. Hoy recién regresaron la mayoría, ¿no? Faltan todavía los Robert Rojas de Paraguay y Pablo Díaz de Chile. El resto ya se puso bajo las órdenes del muñeco. Hay que ver entre las horas de viaje y los minutos disputados. La mayoría jugó mucho tiempo, a excepción de Armani, que no atajó prácticamente ningún minuto, ni ante Chile ni ante México, por una dolencia muscular, por una fatiga. En base a eso, el muñeco diagramará lo mejor que tiene, claramente en vista, mirando de reojo a lo que va a ser el primer chivo contra Boca del 1 de octubre. Bueno, entonces, digamos, el muñeco tiene más la cabeza en el superclásico de la Copa que, digamos, en el campeonato. Y recordemos que tienen Copa Argentina con Godoy Cruz ahora dentro de poco. El miércoles, así como lo marcabas, en cancha de Lanús. Se va a ver un partido con un mix entre River y Godoy Cruz. Yo creo que el Tomba va a apostar un poquito más a lo que sería arruinarle o eliminar precisamente lo que es el campeón de América. Pero bueno, en base a eso se va a ver, yo creo, hay más que nada jugadores con posibilidad también de entrar en los primeros planos, pero no el equipo que imagina Gallardo siempre para plasmar su idea en la cancha, ¿no? En base a lo de Huracán, habrá que ver también, porque muchos se pueden ganar un lugar para el miércoles contra Godoy Cruz, ¿sí? Pero claramente la gran apuesta de Gallardo es recuperar a Juan Fernando Quintero, que después de la rotura de ligamentos en marzo, tiene muchísimas esperanzas de llegar al primer partido, aunque sea disputar algunos minutos contra Boca Juniors. Recordemos que está entrenando a la par de sus compañeros, aún sin el alta médico. Tengo una consulta, porque hoy a la mañana estaba viendo el entrenamiento de River, a eso de las 11, 12 del mediodía más o menos, y hubo algunos enfrentamientos. Ponele, los de la prensa lo llaman así, bueno, para mí no fue enfrentamiento, fue algo más a la pasada de lo que pasa habitualmente en los entrenamientos, que se enojó Rojas, ¿puede ser? Quintero con De La Cruz. Quintero con De La Cruz. Sí, no, no pasó más de un juego de manos, pero bueno, siempre sabemos que a River últimamente estaban intentando pegarle, pasó con De La Cruz en Paraguay, con Ponce en la justicia española, pasó en su momento con los doping, que nunca se comprobaron. Entonces, bueno, ya creo que es cuando el muñeco dice con la guardia alta, se refiere a esto, ¿no? A meter la cabeza de lleno dentro de los partidos y dejar que los de afuera hablen, aunque lógicamente quieran causar revuelo, quieren unos puntitos de rating. Yo creo que tranquilamente el muñeco sabe, con el potencial de los jugadores que tiene mentalizado, sobre todo para no alterar esta tranquilidad y esta confianza que viene teniendo River a lo largo de los últimos 5 años. El tema, a ver, quiero tratar lo más claro posible con el tema de la justicia con respecto a Poncio y a los otros jugadores. Sí. Recordemos que en España la justicia es diferente acá, ¿no? Tal cual. Tenés un problema y vas en NACA, ¿eh? O sea, Pasado con Messi, ha pasado con Neymar, con Cristiano, sí, estamos hablando lógicamente de ellos, obviamente denunciados por evadir impuestos, nada que ver a lo de Poncio, pero bueno, lo de Poncio ya venía de hace rato, el juez ahora reabrió la causa, y bueno, ahora están empezando a declarar los dirigentes, ya declararon prácticamente todos los jugadores implicados, uh-huh, entre los que también se encuentran Nicolás Bertolo, Leo Franco, que en ese momento estaba también en el plantel de Zaragoza. Uh-huh. Recordemos que terminó en empate 1-1 entre Zaragoza y Levante por la promoción y se terminó salvando el equipo de Zaragoza. Pero bueno, siempre ahí hubo rumores de que hubo arreglo. Claro, entre los jugadores de Zaragoza y algunos y Levante, dirigentes, ¿no?, del otro, sí, equipo. Que le pusieron plata a los jugadores de Zaragoza para ir a menos, ¿no? Tal cual. De hecho, Juan de Dios Crespo, el abogado del capitán de River, publicó en las redes sociales, mejor dicho, tal cual la declaración del santafesino, en la que explicó que él recibió dinero que le pidió el presidente o el director deportivo de Zaragoza en ese momento, que haga un favor, que lo retire del banco y que lo entregue en un domicilio particular, pero en ningún momento él se quedó con esa cantidad de euros. Ahora, en base a eso, se prosiguió con la investigación, hasta ahora no hay nada para culpar al capitán. Bueno, contame un poco, ¿qué sensaciones tenés para el partido ahora con Huracán y para el partido de Copa Argentina, que es lo próximo que se viene? Yo creo que para el partido con Huracán, más que nada, lo que se va a ver es un equipo que después de 2 semanas volverá al ruedo. Ya sabemos que River, bueno, a lo largo de todo el ciclo Gallardo, la era del muñeco y su gran cuerpo técnico, promovió muchos jugadores a las distintas selecciones sudamericanas. Hay que ver prácticamente, son muchos los convocados, la mayoría titulares, no van a estar al 100% en lo físico, claramente. Habrá que ver cómo lo planifica Gallardo. El esquema y la ambición no lo va a cambiar, obviamente rotará de nombres, creo que más que nada es para ponerse al día, que es lógico, y bueno, después lo de el miércoles, que es prácticamente mano a mano, partidos de eliminación directa, ya son los partidos que al equipo le gusta jugar. ¿Recordar? En base a eso, Juan, déjame decirte, se va a terminar de diagramar quiénes son los jugadores que van a estar presentes en la primera semifinal contra el Xeneize. Recordanos a qué hora es el partido con Huracán el fin de semana. Bueno, ¿estás ahí, Lucas? Bueno, Lucas, ¿estás ahí? Bueno, vamos con un tema musical y seguimos. Se está escuchando mi amigo Ezequiel de Rosario y me pide, dice, necesitamos donante de sangre para Vane, que es la hermana de Maxi Mele, un corredor de ahí, amigo también de la familia. Dice, contactarse con Belén, 0341 0345-53-748. Repito, a la gente de Rosario que nos está escuchando, 0341-6553-748. Desde acá, por más que seamos un programa deportivo y demás, nada, a nuestros amigos, a nuestros parientes, todo lo que podamos colaborar desde acá, desde la radio, porque la radio es un espacio donde debemos colaborar con la gente, nada, bienvenido sea. Ese querido amigo, un abrazo enorme. Sigo colaborando con la página de ESE, a pesar de que ESE no esté en el programa, con Engrillados. Vamos a hablar un poquito del turismo carretera, Javi, que hubo TC este fin de semana en Olavarría, apertura de la Copa de Plata y para el TC Pista y apertura de la Copa de Oro. Javi, metete si querés un poco, contanos, bueno, te iba a decir contarlo como lo viste, pero bueno, fue una carrera de TC, una final, fue un fin de semana raro, primero arrancando desde el viernes con la rotura del motor de Rossi, luego con la rotura del motor de Guillermo Ortelli y luego también, esto es el sábado, pasó el sábado, y luego también con la rotura de motor de José Manuel Ursera, que precisamente fue ganador en Rafaela, aquella carrera de, digamos, allá por junio, julio, prácticamente pleno invierno, fue ganador en esa carrera contundente con Chevrolet del JP, pero este fin de semana, el último que pasó, anunció Ursera que hubo sabotaje porque encontraron alguna pieza del motor que no iba en su lugar debido. Entonces, obviamente, le están echando la culpa al equipo, a gente de su equipo, de la parte de que lo prepara a él, o al motorista, que es Rodi Agut. Recordemos que Rodi Agut recién ahora está con los motores de Chevrolet, está también, bueno, Rossi, que ya dijimos que curiosamente encima Javi también se rompió el motor del show car de Rossi. Es una cosa de loco, o sea, parece mentira, pero se rompió el auto de carrera de Rossi y el show car de Rossi. Algo que nunca lo he visto en estos años de automovilismo que tengo encima. También hubo Procar acá en el autódromo, hubo Procar 4000, las dos clases A y B con los invitados. Vamos a seguir con el turismo carretera porque es la pasión de todos los argentinos. Refiriéndonos a los pilotos de acá de Zona Sur, Emanuel Moriatis y Emiliano Espataro, tuvieron un fin de semana el cual dejaron mucho de qué hablar. También vamos a dar el parte médico que actualizado de Jalaf, Bonelli y Muchut, competidores que tuvieron un accidente el fin de semana. Vamos a ir a los resultados del turismo carretera de la carrera de Rafaela. A ver. ¿Estamos bien? Bárbaro. Acá estamos. Vamos con los resultados. Que todavía está verificada, sí, por la deportiva, pero todavía hoy jueves no por la técnica. Es una cosa que me parece raro. Yo el otro día subía los resultados en la página, Javi, y a todos los oyentes que les gusta el automovilismo. Y siendo día martes, que por lo general ya la CTC ya tiene verificado todos los motores, todos los autos, que en realidad son los 10 primeros que mandan a verificar al término de cada final, y todavía me marca que la técnica todavía no está hecha. La carrera ganó Canapino, otro Chevrolet que gana en Rafaela, Silva, Aguirre, Lambiris, Castellano, Werner, De Benedictis, Pernía, Ledesma y Ursera, los 10 primeros. Acá este último que nombrábamos, Emanuel José, tuvo una final destacada. Vamos a ver, Rossi terminó 23 con todo ese Bonelli que tuvo en el motor. Bonelli, otro de los Bonelli también que tuvo lío con los motores. Ortelli terminó 30 en de salto. Mulet, Mangoni, Espataro terminó 39, Moriatti 35, los dos pilotos de acá de Lanús. nada, fue un fin de semana, algunos pilotos para el olvido, otros tendrán que ir pensando en la próxima, ¿sí? Vamos a ver cómo está la Copa de Oro. En el que tuvo una buena actuación fue Castellano. Vamos directamente a la Copa de Oro, que ayer arrancó definitivamente la Copa de Oro y se define el campeonato de TC. Aguirre con 54 puntos, recordemos que ya tiene dos carreras ganadas. Urcera segundo con 52, una sola carrera ganada. Canapino, que ganó el domingo, también una sola, 45. Silva con 44. Pernilla, que tiene una carrera, con 38 puntos y medio. Y Juan Bautista de Benedictis con 33 puntos dentro de la Copa de Oro. Hay que marcar la disparidad de las marcas. Ortelli está entrando con lo justo, 12 con 8 puntos, últimos sin victorias hasta ahora. Los tres de último minuto por ahora serían Lambiris, el uruguayo, Castellano y Benvenuti. Castellano, que tuvo una carrera formidable en Rafaela, después de remontar en la serie, remontar en la final. La verdad, tiene un andar espectacular. Después del paso de Castellano padre por la doble de Pinchito, la verdad que sigue siendo la misma. Vamos a ir con la Copa de Plata del TC Pista, ¿sí? A ver, bueno, la próxima carrera del TC será en Paraná, el 22 del 9, será en Paraná, circuito donde se va a estar retirando el Will Martínez, que ya la ACTC dio su veredicto sobre la carrera de despedida del Guri Martínez. Va a estar corriendo con el mismo auto que está guardado en el Museo de La Plata. Así que, bueno, vamos a ir con la Copa de Plata del TC Pista, que también arrancó en Rafaela. Primero Agrelo, segundo Ciantini, tercero Ciantini, de gran fin de semana en el TC Pista. Londero, Craparo, Sisto, Bajacos, Tiscana y octavo De La Iglesia. Estos son un poco los pibes que vienen del semillero, como quien dice, como de la reserva. Y los tres de último minuto son Álvarez, Valle y Carineni, que viene del TC Pista, del Moura, con grandes actuaciones para Agustín Carineni. El fin de semana también hubo Fórmula 1 en Italia, ganó Ferrari con Charles Leclerc. Un fin de semana que había empezado complicado para Ferrari en Italia, en su casa. Pero bueno, Charles Leclerc se pudo acomodar y terminar devolviéndole la victoria al equipo Ferrari. Obviamente tuvo que luchar con los Mercedes de Hamilton y Bottas, como es habitual. Me llamó mucho la atención que Verstappen haya terminado muy atrás, el holandés, que viene de buenas actuaciones. Bueno, hasta acá fue el informe de automovilismo. Hubo poco, pero hubo bueno. Vamos a ir un poquito, Javi, con un tema musical y seguimos con más información. Tanto de abrazar, los vientos Bueno, acá estamos con Deporte Popular. Vamos a hablar un poquito del ascenso. El otro día fue el clásico entre Talleres de Escalada y Los Andes. Que clásico. Para mí, un clásico, vi el partido, un clásico muy polémico debido al gol que le anularon a Talleres. Para mí, un gol que estuvo mal anulado. Sí, porque no hubo falta, o sea, no existió la falta. No vi la falta, o no vi lo que intentó cobrar el árbitro en contra de Talleres. Sí, la verdad, más allá del partido, yo lo que quiero repudiar. Sí. A ver, no estoy enojado con la policía. De hecho, lo que debería hacer la policía es cuidarnos, pero bueno, me parece que esa palabra cuidado no se estaría cumpliendo, me parece. Porque vi en el Facebook de Talleres Rendido Escalada, en el Facebook oficial, imágenes que lamentablemente me dan lástima del fútbol argentino, ya. Y me da lástima de la provincia, porque apiedraron el micro de Talleres Escalada, un micro de línea, que llevaba a los jugadores hasta el estadio. Y como siempre, algunos inútiles, imbéciles, apiedrando el micro de los jugadores. Pasó en el clásico de la Libertadores, en Cava. Ahora pasa en provincia, acá muy cerquita de donde estamos nosotros. Muchachos, déjense de joder y cuiden un poco más a los que trabajan. ¿Sí? A los que trabajan, porque son jugadores. Digo, hablo del lado de Talleres como también hablo del lado de Los Andes, porque después de pasar a Los Andes tranquilamente yendo a jugar a otra cancha acá o en otra cancha del ascenso, que sabemos qué pasa. Pero igual, cuiden a los jugadores, que para eso están, para eso se les paga y nada. La verdad, ¿qué crees, negro? Vergüenza. No puedo decir otra cosa. La verdad que siempre estos hechos en el fútbol argentino son bastante repudiables en todo tipo de sentidos. Inclusive en este tipo de sentidos para mí también, porque la verdad que salió una información de Boca que particularmente el equipo que dirige Alfaro hoy actualmente va a utilizar micro blindado para movilizarse hacia todos lados. Bueno, o sea, pero no a se ver, puede espera. Brindar la seguridad de los jugadores. Espera, Boca es Boca. Boca tiene Boca plata. Boca tiene plata, Boca tiene todo. Hay equipo, pero espera. A lo que yo voy es a que no se puede trasladar a los jugadores en un micro blindado por decirles que no están seguros ellos y eso. Para mí, eso es lo que está mal. Vuelvo a repetir. Boca es Boca, Boca tiene plata, mucha. Millonadas, podríamos decir. Acá estamos hablando de equipos de humildes, de barrio, con gente de barrio. Yo conozco Escalada, conozco Talleres porque paso varias veces por la cancha. Sé dónde es el barrio. Yo viví mucho tiempo acá en Escalada. Tengo amigos que van acá del barrio cultural, que van a la cancha. Entonces, viejo, déjense de joder y pónganse un poquito más fuerte, ¿no? O sea, yo no, vuelvo a repetir, no tengo nada en contra, pero esas cosas me huelen mal. ¿Qué cree que te diga? Negro, ¿podemos repasar un poquito la información de la tabla del ascenso? La información de la tabla del ascenso de la primera B. De Metropolitana. Dale. Es la siguiente. Tenemos a Tristan Suárez, que es líder con 11 puntos. Después le sigue Los Andes abajo con 10, junto con Defensores Unidos, que tiene 10. Talleres está en el puesto 12º, ya que arrancó flojo el campeonato y se encuentra con 5 puntos debido a 3 igualdades y 2 victorias. Y una victoria, perdón, y no mucho más. Bueno, tenés también ahí la tabla de la Primera Nacional. De la Primera B Nacional. Empezamos con el grupo A, que es el que está liderado por Estudiantes de Caseros, con 12 puntos, seguido por Atlanta. Tercero se ubica con los mismos puntos que Atlanta, con 9 puntos. una de las sorpresas para mí de esta primera B Nacional, Estudiantes de Río Cuarto, uh-huh. uno de los ascendidos del Federal A. Después tenemos a cuarto, que se ubica Deportivo Morón, quinto Platense, séptimo Independiente con de Rivadavia de Mendoza, sí. con 6 puntos. Octavo Belgrano de Córdoba con 5, noveno San Martín con 5 y décimo Temperley con 5 puntos. Que esta noche juega 21-05 con Belgrano de Córdoba. En el estadio José Alberdi de Córdoba. Buscame cómo está Instituto, que está Instituto en la otra zona. Instituto se ubica en la zona B. Sí. Que está liderada por Sarmiento de Córdoba con 8 puntos y con Quilmes por 8 puntos. Seguido por Ramón Santamarina con 7, Tigre y Villamitre con 7. Tenemos a Instituto, que es uno de los flojos de este campeonato, ya que se ubica casi último en esta liga, con un solo triunfo y un empate, el resto derrotas, 2 derrotas. El triunfo lo tuvo justamente justo contra el último de la Primera B Nacional, que es Chacarita. Uh-huh, sí. Y viene flojo el la gloria. La gloria cordobesa. Bueno, se nos está terminando el tiempo, así que dejaremos el básquet para el próximo programa. Déjame saludar a la gente de Ciasi, a la gente de San Lorenzo, Santa Fe, a mis tías, a mis parientes de San Genaro, que nos están escuchando, que son una banda, son un montón. Vos, Faco, también, si querés saludar a alguien. Sí, saludar a mis compañeros de trabajo de Redonda Sport y Alegría Ceneice, que también nos deben estar escuchando. Bueno, este fin de semana hay fútbol, este sí. fin de semana hay un poco de todo. Hay turismo nacional en Viedma, creo que también hay Top Race. Y bueno, ¿algo más, Facu, para agregar? No, no mucho más que agregar. Bueno, nosotros nos reencontramos el jueves que viene a la misma hora en Radio Mosh. Quédense en sintonía de la mejor radio con el mejor rock. Sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de luz. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta a la vida, mariposa de mi color. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación se proyecta a la vida, mariposa de mi color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantando. sonido desafinado,